calle por las calles. Lo sientes, disfrutas, te ríes, te vades. Es increíble lo que te piden tus oídos. Los 40 te lo sirven, sí. Los oyes en casa, en el coche, en el pub. No importa, chico, chica, ni tu raza, ni tu edad. Y si tú quieres que en la vida no te falte ilusión, sintonízalo. Pierdes el más que todas tus canciones, sí. Tus risas y emociones, tus grupos favoritos, los jockeys más molones. En los 40 todo es genial, es una caja de sorpresas con sonido digital. Para que te sientas muy feliz, te puedas divertir. Abre sus puertas y sube el volumen. Son los 40 que suben y suben y suben y suben y suben.